Yo quiero ser futbolista, yo quiero ser muy famoso, quiero ganar mucha plata para carretear, ser cotizado por la modelo, la bailarina, usar Armani, buenos perfumes, jugar en Francia y meter un gol. Yo quiero ser futbolista, quiero peinarme a la moda, quiero tener un buen auto, tomar buen ron, andar metido en la farándula, en las comedias, en los reality y en las fiestas, revistas, diarios que hablen de mí. Sacar un disco con un buen single, una portada con poca ropa, promocionar una multitienda y ser feliz. Yo quiero ser futbolista, quiero tener muchas minas, quiero jugar en el Inter, venirme a la moda y andar en avión. Yo quiero ser futbolista, quiero ganar muchas lucas. El único problema que yo tengo es que soy malo para la pelota. El único problema que yo tengo es que soy malo para la pelota. Fuera de Chile y que me dé muchos pases libres pa' carretear. Yo quiero ser futbolista, quiero tener muchas minas, quiero jugar en el Inter, peinarme la moda y andar en avión. Yo quiero ser futbolista, quiero ganar muchas lucas. El único problema que yo tengo es que soy malo pa' la pelota. El único problema que yo tengo es que soy malo pa' la pelota. Yo quiero ser futbolista, quiero tener muchas minas, quiero jugar en el Inter, peinarme la moda y andar en avión. Quiero ser futbolista, quiero ganar muchas lucas. El único problema que yo tengo es que soy malo para la pelota. El único problema que yo tengo es que soy malo para la pelota. ¿Ahí qué va? Aquí tenéis la camiseta, no juego ni un portador a punto de mal. No te recomodo ahora que estoy aquí. Soy el primero que llego a la cancha y no me sentí.